Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 22 de mayo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludar a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita cotidiana después de tantos años, pues aquí estamos, fíjense, juntos, aceptando la convocatoria que hace esta entrañable Radio Universidad Veracruzana a través del programa La Revista. Seguimos con los calorononones aquí en la capital del estado de Veracruz, insoportables realmente. Una que podría considerarse una buena noticia es que mañana dicen que va a bajar un poquito el calor y puede ser que haya un poquito de lluvia. Pues vamos a ver, por lo pronto, si esto es cierto, si no pasa mañana, podrá pasar pasado, ¿no? Entonces quizá vayamos a un fin de semana un poquitito, no más fresco, menos caliente. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, Lupita Páez también, y a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales de confianza, nuestros jóvenes de aquí de la radio, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y seguimos modernizándonos aquí en la radio gracias a Ernesto y el equipo que ha hecho de jóvenes que se la saben de todas en esto de las nuevas tecnologías. Ya les estaremos comentando. Y también, desde luego, con el apoyo de Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. ¡Carocho! ¡Carocho! ¡Carocho! ¡Yo soy! las que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. ¿Mariposa nocturna o una polilla? Nunca había podido distinguirlas, pero algo era seguro. Las mariposas de la noche se hacían polvo entre los dedos, como si no tuvieran órganos ni sangre, casi como la ceniza quieta del cigarrillo en el cenicero cuando se la tocaba apenas. No daba asco matarlas, y se las podía dejar en el piso porque a los pocos días se desintegraban. Otra cosa, no era cierto que se quemaran automáticamente cuando se acercaban al calor. Alguien le había dicho que era así. Se incendiaban, ni bien rozaban la luz caliente. Pero ella las veía golpearse una y otra vez contra la lamparita como si disfrutaran de los impactos y salir ilesas. A veces se aburrían y salían volando por la ventana. Otras, era cierto, se morían adentro de la lámpara de pie. Se cansaban, o a lo mejor se daban por vencidas, o les llegaba la hora, como afuera. Se quemaban de a poco, aleteaban golpeando la pantalla hasta que se quedaban quietas. A veces se levantaba en medio de la noche a vaciar la pantalla de mariposas polillas muertas. Cuando el olor a quemado le hacía arder la nariz y no la dejaba dormir. Rara vez se acordaba de apagar la luz antes de irse a la cama. Pero una noche, de principios de la primavera, la había despertado otro tipo de olor a quemado. Envuelta en la manta gris de viaje que usaba cuando hacía un poco de frío, revisó la cocina por si había dejado algo sobre la hornilla prendida. No venía de ahí, tampoco de las polillas. Esa noche había apagado la lámpara. El olor tampoco llegaba desde el pasillo del edificio. Levantó la persiana. Afuera había humo y llovía. Algo se incendiaba bajo la lluvia y se escuchaba la sirena de los bomberos y el rumor de algunos vecinos en la calle, despiertos en la madrugada. Seguramente con impermeables sobre el pijama. A uno, un hombre con voz cascada, se le escuchaba decir: ¡Pobre mujer! ¡Pobre mujer! El fuego estaba lejos y Paula volvió a la cama. Después supo, por el siempre informado portero, que se había tratado de un incendio en el quinto piso de un edificio que quedaba a la vuelta. Había una muerta, una mujer paralítica, postrada, que se había dormido en la cama con el cigarrillo encendido entre los dedos. La hija que la cuidaba, y que era bastante mayor también, de unos 60 años, se había dado cuenta tarde, cuando la despertó el humo, la tos, el ahogo, y no pudo salvarla. Pobre mujer. Es un vicio maldito el del cigarro, dijo el portero, y agregó que la mujer fumaba mucho y no salía nunca. Paula quiso decirle: ¿Y usted cómo sabe que la señora fumaba tanto? Si me acaba de decir que no salía nunca. ¿Cuándo la veía fumar entonces? ¿Ah? Pero se calló, porque era imposible discutir con el portero y porque estaba empezando a imaginarse que la señora del quinto piso debía haber visto las llamas subir desde los pies, y como no sentía nada en las piernas, debió haber dejado que la manta se incendiara. Y seguramente habría pensado, ¿por qué no dejar que el fuego continuara haciendo su trabajo? Debía ser doloroso, pero ¿Cuánto podía tardar antes de que una mujer como ella, vieja y con los pulmones agotados, se desmayara? ¡Qué alivio para la hija, además! El portero la devolvió. Los peligros de fumar en la cama. Mariana Enríquez. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Tonfayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Lean a Mariana Enríquez, miren cuántos bocadillos hemos sacado de su narrativa. Ya llevamos varios. Saludos a Randall Cole, músico, porque nos anuncia el cuarto foro estudiantil de etnomusicología. Hoy, miércoles, música italiana con Limo Monfil y Yaceli Delgado. Jazz con Abdías Bautista, Cristina Basilio, José Luis Colorado, Gretel Palmero, Santiago Gutiérrez y Derek Manrique. Y también Poncencias de Jesús Flores, Claudio Ramírez y Miguel García. ¿Poncencias? ¿Qué es Poncencias? No vaya a ser Ponencias. Con otro y Miguel García, terminamos hoy con dos conciertos. Los Gansos de la Pradera, música Bluegrass y Greg Reich, Bill Stever, Old Time Blues. Y Hugh Band. En el auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana se empieza este maratón hoy a las 2:30 p.m. Auditorio de la Facultad de Música, UV, allá en Barragán. Desde luego la entrada es libre hoy, 2:30 p.m. ¿Sale? Bueno. Y por otra parte, mañana se va a llevar a cabo un homenaje a don Roberto Bravo Garzón. Pues cada año sus hijas, su familia, sus amigos como Enrique Salmerón, pues conmemoran el aniversario de la muerte de este controvertido personaje de la academia, de la universidad, de la política, que fue don Roberto Bravo Garzón, recordado con mucho gusto por mucha gente, sobre todo del área de artes. Esto va a ser mañana en la Facultad de Economía. Un tipo muy preparado, tenía varias carreras terminadas y todo. Entre ellas economía, podía hablar de filosofía. Yo creo que le faltó ser músico, ¿no? Hubiera querido ser músico. Bueno, jueves a las 10 de la mañana inicia este homenaje en la explanada. Luego a las 12 en informática en el cuarto piso, de ahí mismo economía, muestra fotográfica, presentación del ensayo biográfico de Martín Blázquez. Saludos a Martín. Y comentado por Ricardo Corzo, saludos también a Ricardo. Esto es el jueves. El viernes, conferencia La Génesis y Conciencia Universitaria por el maestro Rafael Arias, también muy cerca de Roberto en su gestión. Y luego en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, ahí en la Reserva Territorial, en el Arco Sur, ahí va a ser esto. Ahí les voy diciendo poco a poco, mejor lo dejamos así. Mañana jueves, 10 de la mañana, en la explanada, el homenaje a las 12 en informática en el cuarto piso. Enrique Salmerón también va a estar, obviamente, participando en este homenaje el sábado a las 5 en el auditorio del Instituto Superior de Música. Pero bueno, que estén avisados los amigos, admiradores de don Roberto Bravo Garzón. Un servicio social para Angelines Aburto Córdoba. Requiere sangre O negativo, que no es una sangre muy frecuente. Y si de por sí es un problema el recibir donativos de sangre, porque la gente no está siempre dispuesta, sobre todo cuando ni conoce uno a la persona que lo está solicitando. Sin embargo, hay gente altruista que sí lo hace, claro que sí lo hace, si no, no estaríamos anunciándolo. Y los revisteros se han distinguido por eso. Pero además, como discrimina, ¿no? A los donantes por una u otra razón, y luego además si la sangre es de las que no es frecuente, pues se vuelve un verdadero problema, pero un problemón. Es una desesperación de la gente, ¿no? De no poder conseguir la sangre. Bueno, pues miren, si ustedes están dispuestos a donar sangre O negativo, sin embargo, a veces aceptan intercambiar, pero vamos a ver. Pregunten ustedes por Angelina Saburto Córdoba. Ella es la enferma y está en el ISSSTE, acá por la 28 de agosto. Entonces es en el banco de sangre, ahí les dan informes. No tengo sangre O negativo, la puedo intercambiar, ya le dirán si sí o no. Pues gracias por aceptar. Una revistera nos pide este favor. Pum, pum, pum, pum, pum. Esto por aquí, esto por acá y esto por acá. Eric Wall, muchas personas viven de esta manera entre fake news y la flojera de verificar la información, además de que él da primero la noticia, gana más likes y seguidores. De esto lo comentábamos el día de ayer. Bueno, gracias, Eric Guas. Bueno, pues ya ven que justamente ayer hablábamos de la situación que se da en las redes sociales cuando a la voz y al ataque, todo mundo al ataque de algo que consideramos nosotros que es un error de alguien que no es de nuestra simpatía, ya sea política, deportiva o artística, lo que sea, ¿no? Pero generalmente tiene que ver con la cuestión política. Y esto no es nuevo, es decir, cuando Peña decía algo y que considerábamos que estaba mal, todo mundo se iba sobre Peña y anteriormente sobre Calderón, quizá menos, pero no porque no lo mereciera, sino porque todavía las redes no estaban como están ahora. Pero ahora le toca al presidente en turno, ¿no? Entonces, cualquier cosita que sucede en su gobierno que sea susceptible de crítica, pues le buscan, ¿no? Los medios de comunicación, que son algunos cercanos a los enemigos políticos del presidente, y entonces se arma ahí la rebambaramba, que es el caso de la renuncia de Germán Martínez Cázares, que hay que recordar que él estuvo con panista, ¿no? Expanista, que estuvo con Calderón. Ya ven que con la decisión del PAN, pues unos se fueron para un lado, otros para otro. Pues hizo un relajo ahí adentro. Y Germán Martínez se fue más hacia el lado de de Morena, supongo yo, y entonces pues, le dieron el seguro social. Pero estaba yo leyendo los medios de comunicación, algunas notas, generalmente, pues se ve que están hasta contentos por lo que sucedió, porque les da materia para criticar al presidente. Y eso no es en contra del secretario de Hacienda, sino es directamente contra Andrés Manuel. Sí, sí, duro, duro, duro, duro. Germán Martínez, dice el Correo Ilustrado de la Jornada, es lamentable que en su carta de renuncia como director general del IMSS haya omitido mencionar la debacle económica, política y social que provocaron en el país los gobiernos anteriores, panistas y priistas, en perjuicio de la clase trabajadora mexicana, usuaria de los servicios de salud pública. Él se queja de que la Secretaría de Hacienda están haciendo pues como una política, se entiende que mandada por Andrés Manuel López Obrador, tendiente a hacer recortes, pero con machete. Y varios de los columnistas, analistas que yo he estado leyendo, hablan de que debería de haber sido con bisturí. No pueden decir al presupuesto, pómbale, pues ahí les va un corte de tanto, sin saber a dónde están cortando ni exactamente cuáles son las repercusiones que va a tener, ¿no? Y sobre todo un área tan sensible como es la salud. Sin embargo, el sector salud, como hemos visto, y ya desde hace mucho tiempo, porque yo conozco gente que está ahí en salubridad, nos hablaban del grado de corrupción tan grande que hay con los medicamentos y con todo esto, pero es un robadero. Que entonces, pues sí, llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? Y supongo yo que a veces sí se han cometido excesos y que tendrán la sabiduría de rectificarlos, porque pues el área de la salud es un área muy sensible, ¿no? Entonces, Germán Martínez decía pues que era muy peligroso porque era la salud lo que está ahí de por medio, cuando que en el Seguro Social, de todos modos siempre ha habido carencias. Y ahora pues con los recortes más, no es nada más el seguro, hay otras áreas que han sido recortadas, recortando salarios, en fin, hay una serie de molestias en ese sentido. Entonces, con evidente desconocimiento de la realidad que vive, dice que la actual política de austeridad ha provocado pasillos de espera llenos de personas adoloridas y maltrato o retraso en la atención a pacientes. Sin embargo, quien sea como paciente haya pisado una clínica y hospital tanto del IMSS como del ISSSTE antes de iniciar funciones, el nuevo gobierno sabe que este trato indigno ha sido común por lo general, aunque ha habido excepciones y las conocemos, pero en general así ha sido. Nunca ha habido fármacos suficientes o insumos para realizar cirugías. Los derechohabientes han carecido de defensa ante los abusos de autoridades en estas instituciones, que las máquinas de imagenología no sirven, etcétera, etcétera, ¿no? Dice además en su carta que la ineficacia, igual que la corrupción, juegan en el lado de los mismos que construyeron la sociedad de los privilegios mexicana, los privilegios mexicana, dice. Pero le pregunto, ¿se puede considerar ineficaz a un gobierno que a pocos meses de su llegada eliminó las pensiones millonarias a los expresidentes, que estableció la pensión alimentaria para adultos mayores en todo el país, que está becando a los estudiantes o les incorpora al mercado laboral, que ha cesado el despilfarro de las cúpulas gubernamentales para dedicarlas al gasto social, por citar solo algunas cuantas acciones, aquí en defensa de Andrés Manuel? Bueno, ahorita seguimos con este tema. Son las 8 de la mañana con 29 minutos aquí en la revista. Y vamos a escuchar un poquito de música de la que ya escogió Chuchín para esta mañana. afirmaba Wells, nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos. Continuamos. Bueno, pues son las 8:35. Híjole, estos cambios de clima aquí están como para, como la nota que vamos a leer, para llorar. Pero bueno, es que ni modo, es necesario por los aparatos que tenemos aquí, que con el calor se van, no sé exactamente qué les sucede, pero no es bueno para los equipos, ¿no? Pero para nosotros sí, que estamos aquí, pero pues ni modo. A ver qué dice Rafael Pérez Gay. Leo esta nota, ir diario a trabajar, pagar la renta, comprar la despensa, asistir a juntas y mil cosas interesantes, estresantes. De eso trata la vida adulta, pensando en la tensión de la vida. Lo que hicieron en Tokio pensando en la atención de la vida, crearon un hotel, no puede ser esto, que incita al llanto. Los dueños del Mitsu Garden de Yotsuya creen en el poder de las lágrimas para quedar satisfecho. Según la información del diario ABC, en las habitaciones de este hotel los huéspedes pueden encontrar una selección de películas tristes, novelas desdichadas, un set de belleza con parches calmantes para bajar la tensión, un antifaz para conciliar el sueño, cremas para desinflamar los ojos y un gran paquete de pañuelos desechables. ¡Híjole! La existencia de este hotel me ha hecho pensar, dice Pérez Gay, en los misterios de la literatura. Ya en los años 80 escribió un cuento en el que le puse este título, Para llorar. Trataba de una casa donde la gente iba a llorar. La idea se me ocurrió leyendo a Cioran un párrafo donde dice que deberían existir los aulladeros. Y desde luego como un vago eco de Instrucciones para llorar de Julio Cortázar, ¿no? En alguna noche perdida de la década de los 80, escribí esto. El sol empezaba a calentar la mañana en que Javier Espitia se acercó al portón y dio dos aldabonazos urgentes. ¡Pac, pac! Buenos días, ¿qué se le ofrece?, le dijo el hombre gordo que abrió la puerta. Vengo a llorar, dijo Espitia con los ojos llenos de lágrimas. No me diga. ¿Y quiere que yo le crea tamaña mentira? Y el gordo sacó el pecho como si fuera a tomar aire esa mañana tibia de abril en que el tiempo se suavizó fugaz e inmerecido. Imaginé la casa para llorar como una construcción estilo colonial con salas de techos altos en las que ocurrían diálogos como estos. Muy bien, Espitia. ¿Y a qué debemos su visita? Vengo a llorar, le dijo con los ojos cerrados. Solo voy a hacerle una advertencia, Spitia, le dijo el hombre maduro mientras sacaba otro Kleenex. No vamos a ayudarle, ¿eh? No le vamos a decir que su papá no lo quería, ni que su madre era una mujer despreciable, ni que usted es un mediocre sin remedio, ¿eh? No le vamos a ayudar con eso. Nada, usted va a llorar solito. Sin ayuda de nadie. Pero antes dígame, ¿por qué quiere llorar, Espitia? Esa casa ahora es un hotel japonés. Como sea, tenemos que hospedarnos alguna noche en ese lugar de la verdad. Pues yo creo que alguna, híjole, vamos en esas a acabar, ¿verdad? Tener que ir a recintos o a algunos locutorios, ¿no? Donde puedan uno entrar a gritar y ya salir contento, ¿no? O a llorar. Para allá va esta humanidad. perdón, no di el crédito de la música, Bernhard Henrik Grussel, concertante para clarinete, corno y bajo. Eso fue lo que escuchamos. Y aquí con el brujulario de Godofredo Olivares, que ya no es brujulario, sino se llama de pies a cabeza, en este capítulo habla de las trenzas, estas viñetas literarias, que dicen que durante la independencia de Galia circularon unas monedas llamadas potín. Sobre una de sus caras aparecía un personaje en cuclillas, sosteniendo en cada mano sus largas trenzas. Y también en varias estelas de piedra aparecen cincelados los belicosos galos con los cabellos liados en gruesas trenzas como una representación de la fuerza viril, un símbolo que se contrapone al concepto occidental de la trenza como imagen de la feminidad. Por ser causa de tentaciones y arrastrar el deseo lujurioso durante la Edad Media, el cuerpo humano se consideró peligroso, pero la naturaleza de los cuerpos femeninos lo fue aún más, ya que los hombres podían perder su honor y extraviarse en ellos, por lo cual se requería someter sus poderes eróticos al mesurado pudor y cubrirlos de pies a cabeza. Las cabelleras no escaparon a tales recatos y se impuso que todas las mujeres mantuvieran sus cabellos aprisionados en trenzas. Y si ella deseaba pasear en público, y no eran prostitutas ni niñas, debían incluso encerrar sus trenzas en tocados, cofias y gorros. ¡Qué cosa!, ¿no? ¿Cómo van cambiando las culturas? Y en otras culturas, como en egipcio antiguo, comentábamos el otro día que una mujer sin pelo era un símbolo erótico. Y más tocar ahí era así como pues, impensable, ¿no? Como los, claro, a menos que hubiera consentimiento mutuo. Como los nudos, las trenzas significan relación íntima, dependencia mutua y corriente enlazada. Gerner, un famoso astrólogo internacional, considera que los cabellos son receptores de comunicaciones ultrasensibles y que las trenzas reúnen y facilitan la canalización de múltiples energías. Entre los mayas, en cambio, la trenza era una alegoría del dios solar y solo la usaban sus representantes en la tierra. Hay una leyenda medieval de Tristán e Isolda, cuando el héroe le entrega a su amada la trenza de un derrotado enemigo como prueba de la venganza cumplida. El escritor inglés Godfrey Chaucer con frecuencia alabó en sus poemas el largo de las trenzas, y el poeta francés Jean Mion escribió: si no posee un bello rostro, ofrezca al menos a las miradas con discreción sus hermosas trenzas. También los hermanos Grimm recopilaron en su libro Cuentos de la Infancia y el Hogar aquel relato de la princesa Rapunzel, que es en lo que ustedes seguramente estaban pensando, igual que yo, que fue encerrada en una torre a la que solo se podía acceder subiendo por sus largas doradas y fuertes trenzas. Ya hasta Disney hizo película de eso. Y en la novela María, del narrador colombiano Jorge Isaacs, se describe cómo Efraín, el personaje principal, recibe las trenzas de su amada muerta como una prueba del amor virginal de ella. Y también la cinematografía ha encumbrado a las trenzas. En la película La Trenza, del mexicano Sergio Béjar, se narra que una trenza extraviada va convirtiéndose en objeto de culto al achacársele falsos milagros. La música, por su parte, ha hecho lo suyo. En un tango canta un hombre traicionado por su amada. Arrésteme, sargento, y póngame cadenas. Las pruebas de la infamia las traigo en la maleta. Las trenzas de mi china y el corazón de él. ¡Oh, híjole! Bueno, de pies a cabeza, Godofredo Olivares, Editorial Terracota. Búsquenlo, vale la pena. 15 minutos para que sean las 9. 15 y las 9. La revista. Escribió Voltaire. Hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Continuamos. Spam. ¿Quién ha escuchado esta palabra spam? Bueno, lo que escuchamos se llama, es de Faun, es el grupo, Vestido de Plumas, y es música vikinga. ¿Qué tal? Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana. Hoy es día del café de los prodigios. Pero antes vamos a ver de dónde viene esta palabra spam, que ya pues conocemos todos los que tenemos correos electrónicos y que nos llegan mensajes indeseables y que nos habla de ello es Laura García Arroyo, la dichosa Laura, la de la dichosa palabra, en su libro Hashtag Enredados. Latas de jamón, soldados en batalla, grupos de cómicos, vikingos precisamente, cantando, abogados, visas estadounidenses. ¿Qué tiene que ver esto con internet? Pues resulta que todos ellos fueron responsables de una de las palabras más molestas en la red. Confiésalo. Tú también has maldecido más de una vez cuando has visto algún correo anónimo o desconocido con publicidad en tu bandeja de tu entrada o incluso tu teléfono. Estos mensajes basura, que suponen uno de los mayores flujos en el tráfico de internet, son más conocidos con su nombre en inglés. La historia del condenado spam es la siguiente. Para descubrir su origen, hay que brincar a Estados Unidos, a la década de los 30 del siglo pasado, hasta aterrizar en la compañía Hormel Foods Corporation. Esta empresa se dedicaba a vender carne enlatada, y tenía varios productos distribuidos en el mercado. Entre los que triunfaba, sí es cierto, ya me acordé de qué va esto. Triunfaba el de jamón con especias, era un jamón que venía en lata. Y la marca era Spam. Resaltaba en su lata, porque nos acordamos, ahorita me acordé. Nunca comí de esta, pero sí me acuerdo, no al súper y ve uno, Spam. La palabra provenía del acortamiento de su nombre en inglés, Spiced Ham, pero póngale usted la S y la P, digamos, en grande, y la A y la M de ham, y ahí está el spam. Spiced, con SP, y H ham, o sea, ham, de jamón, pero con la A y la M grande, entonces ya sería spam. O como apuntan otros, el acrónimo de shoulder of pork, espaldilla, ¿no?, de puerco. Shoulder of pork and ham, traducido como paleta de cerdo y jamón. ¿Pero qué tiene que ver con...? Bueno, ya ven que las leyendas populares siempre tienen varias versiones. ¿Qué tenía de especial este producto? Que se abría sin necesidad de abrir latas. Ahora pues ya todos los productos enlatados tienen la argollita esa, ya nomás le jala uno. Lo cual hacía muy fácil y práctico trasladarlo y comerlo. Sí, me acuerdo. Eso convenció a las familias de los soldados que luchaban en la Segunda Guerra Mundial, que no dudaron en mandarles millones de latas hasta el frente de batalla. las latas de spam se convirtieron en protagonistas en la batalla. Años después, el embutido fue protagonista, pero ahora de un sketch de humor. Sigo sin entender por qué lo toman como basura, pero bueno, vamos, ya llegaremos. Ya habían pasado más de 20 años desde el final de la guerra, cuando en 1969 irrumpía en la pantalla de la BBC el cuarteto de cómicos británicos Monty Python. Su nuevo show, The Flying Circus, mostraba situaciones llenas de bromas sobre los temas de moda, y en ese entonces estuvo 5 años al aire, ¿no? Y logró un éxito que le valió varios premios, ¿no?, en todo el mundo. Un episodio parodiaba, un sketch, la abundancia de latas de spam por doquier, ¿no?, por las razones antes mencionadas. Y en este episodio, en esta parodia, se recreaba una taberna donde acude una pareja a comer, y a la hora de preguntar por el menú, todo resulta tener spam. Todos los platillos tenían spam, del jamón este enlatado. La comida de moda. Huevos con spam, huevos con salchicha, tocino y spam. Huevos al spam o con spam, y así sucesivamente. Ante la sorpresa de la pareja, la mujer pide comer algo que no tenga spam. Pero parece imposible. Mejor vamos a asomarnos a este enlace. Se van a reír más viéndolo que leyéndolo. Mi descripción sobre el sketch Monty Python. Monty Python guión spam. Al final toda la... Ya no lo entendí. Al final toda la taberna termina cantando al ritmo de spam, spam, spam, spam. Y a partir de entonces se usó dicha palabra cuando se quería describir algo que resultaba redundante y molesto por excesivo. Pues mira, el salto al mundo informático se dio cuando el vocablo pasó a referirse al envío de correos electrónicos, publicitarios, sin que el destinatario lo hubiera pedido. La palabra es corta, memorizable y simpática, de modo que pronto se convirtió en un fenómeno mundial, acompañado de un fenómeno mundialmente odiado, ¿no? Y aunque la práctica del bombardeo publicitario de mensajes masivos ya existía desde antes, desde las señales de humo posiblemente, hay una versión generalizada que apunta al matrimonio compuesto por Lawrence Carter y Martha Siegel como los pioneros del spamming. La firma de abogados estadounidenses Carter y Siegel lanzó el primer spam registrado de la historia. Fue en el 94, el 12 de abril, un correo masivo en el que la firma ofrecía ayuda para el programa de sorteo de visas estadounidenses. Bueno, ahí sigue la historia y vienen otras versiones del asunto que yo sigo sin entenderle muy bien, pero que ya se incorporó al léxico de la tecnología y ya todo el mundo sabemos lo que es spam. Saludos a Reina Morales, que nos sugiere a los cuentos de Horacio Quiroga para bocadillos literarios. Gracias, muchas gracias, Reina. Miren, el teléfono de la persona para quien estábamos solicitando sangre en el banco de sangre, justamente del ISSSTE, de Angelines Aburto, Córdoba, sangre O positivo, pero ya ven que luego las intercambian, entonces por favor marquen a este teléfono que les voy a dar, córranle por un lápiz y un papel. Es sangre O negativo.

I was in this prematurely air-conditioned supermarket, and there were all these aisles. And there were these bathing caps that you could buy that had these kind of 4th of July blooms on them that were red and yellow and blue. Esto fue El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Muy bien, muy bien. Miren, acabo de releyendo a Cortázar, porque siempre hay que tenerlo ahí en el buró, y sus cuentos. Yo creo que uno de los mejores cuentos que tiene es El Perseguidor, que probablemente algunos de ustedes ya habrán leído, si no es que muchos. Y ese tiene que ver con la vida de Johnny Carter, un jazzista afroamericano, buenísimo, pero es de esos jazzistas, de estos músicos que viven al borde del límite todo el tiempo, en todos sentidos. Pues le gustaba la droga, o no sé si la palabra le gustaba, pero andaba drogado muy seguido. Y luego fallaban los conciertos, o llegaba tarde, o alguna vez perdió el saxofón. Era una calamidad, es que era imposible andarlo cuidando. Vivía con una mujer, Didi. Sobre esto es el cuento de Cortázar. Pero él, en el cuento nos cuentan que tocaba como los propios ángeles, el saxofón. Una cosa increíble de manera de tocar. Pero era muy impulsivo, ¿no? Entonces cualquier cosita que no le gustaba ya se salía del estudio de grabación y ya no grabó nada. Y borren esta porquería. O luego se quitaba los zapatos, ¿no? Bueno, eso ya es lo de menos, que se quitara los zapatos ahí en el estudio. Y tiene un amigo, que sería un poco como Cortázar, ¿no? Que pues lo acompaña, lo cuida, lo apapacha. El otro a veces se pone como un niño a llorar y lo acababan de contratar. Ya la gente ya no lo quería contratar, lo hacían porque pues era buenísimo, ¿no? Pero como fallaba tanto, había firmado un contrato y ya no tenía saxofón porque lo había quemado, perdido, no me acuerdo qué. Y entonces le dice el amigo, bueno, yo te voy a conseguir uno para este concierto, ¿no? Pero por favor ve y haz un esfuerzo y no te metas cochinadas ahorita hasta que no pase el concierto, ¿no? Pero eso es como si todo lo que se le decía no le importaba. Le entraba por un oído y le salía por el otro. Y un día llegan a un estudio de grabación. Había otros jazzistas que, bueno, pues siempre iban un poco con el miedo, ¿no? De ahora a ver qué va a hacer el Johnny, ¿no? Pero también era muy atractivo para ellos alternar con un hombre como ese, ¿no? Un genio. Entonces, de repente dicen que llegó, se quitó los zapatos y empieza a sacar unos sonidos al sax. Pero una cosa que nunca habían escuchado, estaban con la boca abierta. Y ya estaban como grabando, ¿no? Estaban, grábalo, grábalo, grábalo. Y los otros músicos estaban esperando entrar y de repente hay un soplido. Y agarra, esto es una porquería. Y entonces empieza a despotricar contra él mismo, ¿no? No van a haber grabado esto, ¿eh? No, pues sí lo grabamos, bórrenlo inmediatamente. Eso es una porquería. Entonces ponía así, bien violento, ¿no? No lo grabaron. Digo, sí lo grabaron y lo sacaron y lo editaron, ¿no? Y entonces eso nunca se los perdonó él. Era un suicidio en potencia y finalmente pues murió por sus excesos, ¿no? Pero una... Como Bird, ¿se acuerdan?